Buenas noches, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, un espacio para celebrar la rebeldía del rock, la rabia del rock y sobre todo la música, el arte como un instrumento de lucha. Creo que es el concepto que trae hoy Pilar. También mucho rock nacional, eso está re bien, y poder vincularnos con estas juventudes rebeldes que tiran mierda porque están enojados, me imagino. Pilarcita, Pilar Maldonado, bienvenida, esta es tu cabina. Gracias por esa dedicación que vi en estos días, que estuviste buscando mucha música para venir a compartirnos a todos y todas. Gracias, David, buena onda y buenas noches, bienvenidos todos y todas a este su programa. Pues como les estaba comentando, David, he estado pensando en estos días, los otros programas en los que David me ha invitado han sido como temáticos, ¿vamos? Hemos hablado de justicia o de que siempre hay como vínculos, digamos, de la música con cosas que están pasando, con temas en general. Pero pues hoy pensaba que el programa se podría tratar de cómo acá en Guatemala tenemos interiorizada esta idea de que acá en Guatemala no hay nada bueno, ¿vamos? Que no hay talento, que todo tiene que venir de fuera, que no hay capacidades. Y creo que es necesario rendir un espacio, digamos, a la situación en la que los músicos en Guatemala, los artistas y en general la gente, con los pocos recursos que tiene y contracorriente, sobre todo si tocas metal, ¿va? O son música que no diga nada que sea a favor del sistema, pues obviamente tiene que hacer muchísimo más esfuerzo, digamos, ¿va? Y entonces yo creo que este programa es más o menos como un tributo, digamos, a que para mí la música en Guatemala, o como yo la he vivido, ha sido básicamente una construcción colectiva que camina, vamos, porque a pesar de que los espacios son pocos, hay un montón de toques buenos. Cada vez, siempre hay esa mara, vamos, que no quiere pagar para entrar a los toques y esos rollos, pero cada vez hay más mara que toca más seguido, ¿va? Estos meses han sido de buenos toques en varios lugares, a pesar de que hay pocos espacios, vamos, aquí en el centro que les den chance de tocar. Y pensando un poquito en esto, pues el día de hoy quería compartirles básicamente música 100% guatemalteca, hecha por mara que ha tenido que construir de manera colectiva, desafiando esa falta de espacios, digamos, ¿verdad?, acá en Guatemala. Y sobre todo música que tiene un mensaje diferente, como decías, una música llena de digna rabia, ¿verdad? Creo que en países como estos es bien difícil mantener una sonrisa, ¿va? Vos vas del bus en el que estás 3-4 horas o en el tráfico como la chingada y es como bien difícil, no hay nada que hacer, ¿va? Vos más que chupar y no hay así muchísimos más espacios que te permitan como expresarte. Y sobre todo pues que ese tipo de cosas te dan dos opciones, ¿va? Vos o te deprimís o te enojas, y si te enojas pues tenés el chance de hacer, de gritar, de pintar, de cantar, de expresarte, de ejercer algún tipo de acción sobre esta realidad que a veces es asquerosamente abrumadora. Y pues eso es lo que les quiero compartir hoy en la noche. Ah, perfecto. Entonces, contanos un poco de qué querés mandar de una vez con la banda, la primera. ¿Una rola mandamos y regresamos a platicar? ¿O dos? Yo digo que dos, vos. Bueno, estas dos rolas son de una banda que se llama Sinners, cuates muy talentosos, ¿va? O sea, algo así punk. Una rola que vamos a escuchar primero se llama This Is Not a Love Song, y pues a mí me parece interesante, ¿va? O sea, cualquier cosa que plantea, ya sea desde la rabia porque te dejaron en el desamor o no, o por lo que sea, una construcción diferente de amor, ¿va? Que esa cuestión mercantilista de propiedad y de que le perteneces a la mara, por ejemplo, y que puede revisar tus espacios personales y respetarlos, o que puede controlarte de alguna forma, ¿vamos? Entonces, la primera rola se llama This Is Not a Love Song y la otra se llama Death Sunshine. Bueno, esto es Radio Urbana, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana, nos vamos con esto. Around the world, oh, oh, oh, oh, oh, oh. corte comercial. Siga viendo esta aventura. Siga viendo televisión. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos aquí con Pilar Maldonado en este Rock Conciencias número 19, me parece, si voy contando bien, nunca, ya sabemos, va, que tengo problemas para llevar la cuenta. ¿Qué escuchamos de último de Ganancia? Acabamos de escuchar Marajeo de Monsoon's Night. Bueno, la verdad es que las dos bandas que escuchamos, músicos muy talentosos, ¿verdad?, que participan de varios proyectos y que yo creo que prueban de alguna forma al ser escuchados la calidad musical que hay en el país. Esta última canción, Marajeo, es parte de un disco que se llama La Caída de Grecia. Un proyecto interesante, fíjate vos, a mí en lo particular me gusta mucho cuando dice que sigan viendo televisión, ¿va? Sí, digamos, el rollo de la canción, ¿va?, o sea, es una cuestión inspirada en Grecia, ¿va?, en canciones incluso de Mercedes Sosa, me decía quien compuso la rola, y se refiere un poco como a las criaturas mitológicas, ¿va?, que tuvieron su origen en el mar Egeo, y pues yo creo que la vinculación con lo de la tele es como la televisión le moldea la cabeza a la mara, ¿va?, restringe la imaginación, te dice cómo tenés que ser, y sobre todo moldea actitudes y acciones en la sociedad, ¿va? Como los medios de comunicación son utilizados todo el tiempo, pues para que nos traguemos un montón de casacas, ¿va?, que precisamente son las que sirven para prolongar esos estados en los que no hay posibilidades de creación, pues de una creación libre, ¿va?, en la que vos puedas decir lo que ves y lo que sentís en relación a la sociedad en la que vivís, que está llena de violencia, llena de desigualdades. Y creo que es una cuestión importante esto de señalar, por ejemplo, la tele. Pensaba mucho en cómo la televisión contribuyó, por ejemplo, a moldear lo que sucedió durante el año pasado en la plaza, ¿vamos? Cómo nos llevaron de una indignación rabiosa y de estar parados en el parque, incluso bajo la lluvia, el sábado a las 3 de la tarde, clamando supuestamente por justicia en contra de la corrupción. Cómo manipularon la situación de los pacientes renales del ICSS, cómo todo el mundo salió por un momento y cómo esa indignación, digamos, fue siendo moldeada también para llevarnos a las elecciones, ¿va? Y cómo las elecciones terminaron con una posibilidad de construir algo diferente desde la estructura esta que te moldean los medios de comunicación que te dicen que eso es democracia, ¿va? Pues que las elecciones son tu única forma de participar, de cambiar esta sociedad, que son la única posibilidad de crear otro tipo de vida, porque todos sabemos que está muy mal la forma en la que vivimos. Y pues en ese sentido creo que las rolas estas dicen bastante, ¿va?, sobre todo porque son propuestas que no son comunes en Guatemala. Normalmente a lo que se le da apoyo es otro tipo de música, vamos, que dice cosas que son bastante más cómodas. Sí, o sea, mientras la gente no piense, o sea, no se cuestione y sienta un tipo de placer en la música, ¿verdad? Como música de casino, que tiene toda una psicología detrás para hacerlo sentir bien y o sea, todo va a estar bien. Es una estrategia del sistema. Tenemos que verlo así. No todo el mundo lo mira así. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros por lo pronto sigamos oyendo buena música, con buenas letras y desafiantes, ¿no? No miren televisión, mucha. La rola dice que miren televisión, pero no miren televisión. No miren televisión. Esa onda hace daño, ¿verdad? Te moldea la cabeza. Por ejemplo, yo miraba hoy un exabrupto, vamos, ayer y antier en cuanto al aumento del IVA en las redes sociales. Y cómo de repente distrajeron ahí con un par de cosas más y ahorita están por meternos el gol otra vez, vamos. Y la mara sigue esperando la casaca de que se depure el Congreso y que los despidamos a todos. Es una situación un cacho complicada, ¿va? De ninguna forma creo que puedo desvirtuar como que el proceso de alguna forma hizo que gente que nunca se había involucrado ahora se haya involucrado de alguna otra forma, ¿va? Pero sí creo que no es el camino, ¿va? Vos, en cuanto a que los medios te dicen por ahí por dónde irte, ¿va? Vos, cómo te dan la sensación de que haber despedido a un presidente es una nueva etapa de dignidad en Guatemala cuando las condiciones de vida de la gente siguen siendo las mismas. Como ese presidente, por ejemplo, no está ni devolviendo el dinero que se robó del Estado en este momento y como además está gozando de privilegios en una cárcel que nos está costando muchísimo más dinero del que ya desfalcó del Estado, y sobre todo cómo estamos hablando de alguien que no solamente es corrupto, ¿vago? Sino que tiene una historia de violencia, de terror de Estado, que es mejor conocido como Tito el Carnicero, que estuvo en el destacamento de Gumarcac durante la guerra. Entonces, como, es decir, es bastante ridículo pensar que es una cuestión de ahorita, vamos. O sea, alguien que estuvo destacado en lugares donde ahora hay problemas de megaproyectos, donde ahora están saqueando y expoliando a la población de lo que le permite tener más o menos una vida digna al día de hoy, es una cuestión ridícula, vamos. Como la tele nos llevó a pensar que esto se trata solamente de corrupción, porque sin duda alguna, si este sistema de justicia fuera un poco más justo, pues él no hubiera podido ser presidente, vamos. O sea, ya habiendo asumido la presidencia, él estaba en proceso por la tortura, la desaparición de Efraín Bámaca, ¿va? Entonces es una situación bastante complicada, ¿va? Dicen incluso que se presenta al proceso de juicio solamente su abogado, porque él ya había asumido, y prácticamente a partir de una jueza corrupta, pues se truenan todo el proceso, vamos, y él queda desvinculado de un caso que de alguna manera demuestra, entre muchos otros, ¿va?, cómo el Estado ha infringido el terror en Guatemala y cómo sigue actuando de esa forma, pero ahora con nuevas estrategias, ¿va? Por ejemplo, criminalizando a los líderes comunitarios, quienes hoy defienden el territorio y que en ese momento eran llamados comunistas, ¿va?, o guerrilleros. Entonces, hay una intención clara, ¿va?, sobre todo cuando sabes que Otto Pérez Molina y los oficiales jóvenes del ejército son gente que estaba a favor de la firma de los acuerdos de paz, a partir de que lo que querían era que ingresara capital extranjero al país, ¿va? O sea, prácticamente vender todo el país y hacerse muy ricos y seguir sumiendo a la miseria a quienes en su momento de conveniencia llamaron comunistas. Sí. Toda la razón. Estás muy callado, David, ¿qué te pasa? Estoy pensando en muchas cosas, estoy pensando en esa construcción colectiva de la paz, ¿verdad? Pero una paz sin verdad y sin memoria histórica, pues es un engaño, es una pendejada, y nos permite tener ahora a un presidente con una juntita militar que le influye en sus decisiones y pues nos mantiene en esa burbuja, ¿verdad? Ahorita estoy preocupado, por ejemplo, que tenemos 3 o 4 directivos o titulares de distintas carteras que le dicen a los ministerios y de algunos y de la superintendencia, por ejemplo, que son puestos por la embajada, ¿verdad? Y que nos llena, y que a la gente le llena de esperanza, ¿verdad? Y decir, no, déjenlos trabajar. La compa Lucrecia Hernández, ¿verdad? Mac, pues igual a mucha gente le dice, no, karma, déjenos trabajar, van a ver, y es lo mismo de siempre. O sea, la democracia que vos decís, que a la que te referías, es esa ilusión de que con tu voto vas a cambiar algo y que tarde o temprano algo va a cambiar. Y parte de verdad tiene, ¿verdad? Hay mucha gente que, hay muchos procesos que son inter gobiernos, digamos, que han ido mejorando cositas, pequeñas cositas, de gobierno en gobierno. Pero sí, lo que necesitamos es o una revolución, ya sea democrática o no, para que esto cambie sustancialmente, ¿verdad? Obviamente que lo que digo de esperar cosas buenas de estos funcionarios que ahora nos impone la embajada, además, es un arma de dos filos y me preocupa mucho. Sí, es que no es que de ninguna manera uno esté diciendo que está en contra de que coloquen a alguien como Lucrecia Hernández Mac en un puesto así, porque es lo que se necesita desde hace mucho, pero es para callar bocas, vamos. O sea, es la impresión que me da. Ajá, es como la sensación que da, porque están metiendo a una persona a desgastarse en una institución en la que va a tener que entrar a muchísimas luchas de poder que tienen que ver incluso con los bloqueos que ha habido estos últimos días, ¿va? Que es, o sea, que no es hablar, por ejemplo, de cuando sale a caminar el Cuco, de cuando sale a caminar CCDA o los pueblos originarios, o gente que tiene demandas legítimas, sino un montón de sindicatos de maestros, de salubristas, de Mara, que aprovecha la coyuntura para hacerles presión. Y creo que otro de los casos, por ejemplo, que podemos usar como ejemplo, es lo que se dio en el sistema penitenciario con Byron Lima, ¿vamos? O sea, un clavo grandísimo que evidencia todas las carencias de un Estado prácticamente ausente, pero que este Estado que es prácticamente ausente está siendo aprovechado, ¿vamos? Que es una cosa con intención, que este Estado que está ausente es aprovechado por quienes siempre han saqueado al país, por quienes siempre lo han violentado, que el día de hoy son dueños de empresas de seguridad privada. O sea, es una cosa terrible, vamos, porque te siguen vendiendo esa idea de que lo privado es bueno en comparación de lo público, para después ahorrarte a que no puedas pagar nada de lo que ya es considerado un privilegio. Si nos vamos a meter a ese tema, nos vamos a llevar otros 10 minutos. Mejor pongamos música y hablamos un poquito del desmantelamiento de lo público en el próximo segmento, si querés. Está muy denso, vamos. No, es que si me estás coqueando, entonces teníamos que hablar otros 5 minutos solo del desmantelamiento de lo público, que es algo muy preocupante. Bueno, ¿qué vamos a poner? Bueno, los vamos a dejar con dos rolas que tienen que ver con lo que platicábamos, ¿va? La siguiente es una rola de Tenta que se llama Mientras Tanto. Unos cuates que tocan, es una propuesta bastante interesante, vamos. Yo el otro día venía manejando del Polo Chico y en esa onda así en la terracería y me sentía como en un juego de Nintendo, mano. ¿Así? Bueno, sí, no la conozco. Sí, cabal. Y Tenta, lo conozco de nombre, pero nunca lo he escuchado. Pues fíjate que esta rola es interesante porque es una colaboración el año pasado, más o menos en, la verdad no sé en qué mes, o sea, a mí también me cuesta eso de contar y el tiempo gregoriano y así, pero viene un cuate mexicano que tiene una banda que se llama Mexican Warrior Reggae Sound System. Toca con ellos en un par de lugares. Recuerdo que estuvieron en el Gran Hotel, me parece que estuvieron tocando en la Antigua también. Y pues deciden hacer una colaboración. Y otra de las cosas que resalta el talento de la Mara que tenemos en Guate para hacer música es que terminan de grabar esta rola, digamos, por internet, vamos, aquel en México y aquellos acá en Guate. Y la rola habla un poco pues de esa cuestión de las elecciones y la falsa sensación de participar, ¿va? ¿Vos cómo calman tu sed de vida digna? Por medio de una parodia, ¿va? ¿Vos que se da cada 4 años en la que se supone que vas a elegir y en la que se supone que está tu espacio restringido para cambiar esta sociedad? Y después de esa rola, una banda que me gusta mucho en lo personal, músicos muy talentosos también, son un montón, mucha. Adonis Muerta, Marrano Negro que comes la luna. Esta banda estrenó su disco en el 2014, si no recuerdo mal, la presentación fue en La Maga. Un toque bien alegre, vamos, porque creo que también eso hay que resaltarlo. En este país, la convivencia con los cuates en todos los espacios es algo que hay que valorar, vamos, porque acá hay muchísimas razones para estar bravo y neurótico todo el tiempo. Uh-huh. Fue una presentación del disco bien chilera y la tengo como muy presente, porque yo recuerdo que andaba cargando esas playeras de si hubo genocidio, ¿va? Y cargaba una playera pues no chiquita, vamos, creo que era talla S o M, y se le enseñé a Hugo, vamos, y se la pone y se la puso, vamos. Buena onda la mara que se pone la camiseta de causas justas, sobre todo en una situación en la que implica presentar tu disco, vamos. Entonces esta rola se llama, la segunda rola que vamos a escuchar se llama Marrano Negro que come la luna. Bueno. Una vez más, Tenta Top Wise, Mexican Sound. Nos quieren controlar, nos quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. Nos quieren controlar, nos quieren convencer, que en su oferta política. Nos quieren controlar, nos quieren convencer, que en su oferta política solo debes creer. Nos quieren controlar, nos quieren convencer, que en su oferta política. ¿De qué color quieres la democracia? Esta falacia en mí no causa gracia, por el contrario me llena de rabia. Cada 4 años es la misma patraña. Hay que votar para poder reclamar el legítimo derecho a una vida con dignidad. Y el que no lo haga estará excluido. La gracia y los dones son para el partido. Una vez más en tu canal podrás observar la novela nacional. Una vez más en tu canal podrás observar la novela nacional. Porque los medios están inmiscuidos, cada favor les será retribuido en concesiones, manipulaciones y unas cuantas acciones. Pan y circo, pan y circo, al pueblo lo que pidan. Pan y circo, pan y circo, al pueblo lo que pidan. Si exigen violencia, dales violencia. ¿Qué te parece un poco de religión? Y mientras tanto sacan jugo a la nación. Y mientras tanto le cambio el tema a mi canción. Y mientras tanto solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto estoy tan triste corazón. Y mientras tanto le cambio el tema a mi canción. Y mientras tanto ¡pum, pum! Cantarte amor. Y mientras tanto estoy tan... tan triste corazón. Y mientras tanto, me cambio el tema a mi canción. Y mientras tanto, me sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto. We'll be right back. Bueno, y acabamos de escuchar a Onis Muerto. Y como platicábamos hace un rato, ¿va? Buenas bandas, ¿no? Buenas propuestas, deberían de darse una vuelta a los toques, mucha visita en las páginas de Facebook. Casi todas las bandas, yo creo que todas, de hecho, las bandas que van a sonar hoy aparecen en Facebook, ¿va? O si en muchos casos podés bajar la discografía o las rolas en Bandcamp, ¿va? Entonces, también eso... Yo creo que eso es algo de valorar, ¿va? O es construcción colectiva que los músicos quieren compartir, que lo que quieren es tocar y ser escuchados, ¿va? Entonces, pues yo les recomiendo que visiten las páginas, que busquen estas rolas y después de escuchar estas rolas, pues regresar tal vez un poquito al tema que el David no me dejó hablar antes. Bueno, ¿nos quedamos, pues? Estábamos hablando un poquito de esta onda de la cooptación del Estado, pero en el sentido de que todo lo quieren hacer privado, vamos, y vender esa falsa sensación de que lo público no puede funcionar, pero además de que lo público no puede funcionar, esta situación de que no nos damos cuenta que psicológicamente esta onda lo que te construye es un imaginario social que te dice que los que deberían de ser derechos básicos de los seres humanos son privilegios, ¿va? Como por ejemplo juegan con esta situación del ARSU, vamos, en los mercados diciéndole a la mara que o paguen un policía de seguridad privada que seguramente tendrá vínculos con las empresas de algunos de sus amiguitos o de él mismo, o que ellos le peguen a la mara, vamos, porque él no puede. Pero los garrotazos, sí, qué pendejada. Pobre pendejo, pobre señor tan decrépito y tan totalitario. Sí, esa su onda que se fue a echar al foro regional Esquipulas, demuestra, o sea, realmente lo que hizo fue mostrarse, ¿va? Mostrarse lo que es el guerrerista espantoso, la persona espantosa que es, y eso de decir que la gente se organice para pelear, para pegarle a la gente que no ha logrado conseguir un, digamos, un lugar en el AMATE. Uh-huh. O sea, a vos que la AMATE más o menos funcionó. Yo no estoy tan seguro cuánta gente va a la AMATE, pero sí me parece que es bastante. Son muchísimos locales, no sé qué tanta competencia, qué tanto se quitan unos a otros. Pero supongo que la gente está más o menos allí. Y hay gente que obviamente tiene necesidades y que se van a meter a la AMATE para vender. Me imagino que los ambulantes han de ser los que él dice. Y que le sugiere a la gente que los... fíjate, ¿cómo fue que dijo? Los es que lo pienso y me da así esa risa. Es así que es nefasto. Él, porque ahorita ya no le importa, creo que ya no puede competir otra vez para la alcaldía, creo, porque ya alcanzó la edad de retiro máximo. Pero mira, esas son casacas, babos, siento yo, porque no. Es que, o sea, no te estoy diciendo que es que va a volver a competir, tal vez se muere antes, babos, pero, o sea, esa onda del sistema legal también y cómo es utilizado. La ley no se aplica igual, vamos, a todo el mundo. Y por ejemplo, esa casaca de presunción de inocencia que te empiezan a tirar alrededor de la mara de cooptación del Estado o de los juicios contra militares, en contraposición de los compas presos políticos de Varías, vamos, que incluso pasaron tiempo en la cárcel, cuando durante el juicio y en la sentencia se dice claramente que incluso el Ministerio Público se prestó para fabricar las acusaciones, vamos. Entonces, ¿cómo? Y ahí no miro yo a Santa Telma... del MP llevando procesos administrativos en contra de este tipo de fiscales y auxiliares fiscales, ¿verdad? Que también esa es otra depuración que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero nadie lo habla porque eso no le conviene, o sea, la gente está feliz con que persigan a la banda de ladrones del PP y asociados, pero no se da cuenta de que también el MP puede ser capaz de hacer unas atrocidades, ¿verdad? Hay más de 100 presos políticos, presos en este tipo de, no sé, víctimas de la conflictividad social, ¿verdad? Que genera el modelo de desarrollo que dejó el mismo ARSU y la misma ola esa neoliberal de los 90s, y ahora estamos pagando bien caro. Pero también, vamos, o sea, de ¿qué desarrollo te deja ARSU, vamos? O sea, ¿qué desarrollo plantea alguien como ARSU? Como, por ejemplo, regresando a lo que decías, ¿va? Probablemente la mara no esté tan mal en el AMATE, pero yo estoy completamente segura que las cuotas que pagan tienen que ver con algún negocio de él, vamos. Entonces, en un principio, saca a la gente de un lugar que ocupan porque hay muchísimos espacios que han sido disputados desde la guerra, muchísima gente que tiene que ver aquí en la ciudad de Guatemala con el comercio informal. Es gente que ya, o sea, son generaciones que han nacido en la ciudad de Guatemala porque fueron desplazadas durante la guerra, vamos. Entonces, no estamos hablando de una cosa de ahorita, y ese es precisamente el problema, porque claro, yo no veo ningún problema en que se juzgue a la gente de cooptación del Estado, en que la gente por primera vez en Guatemala esté como viendo cómo funciona un proceso jurídico, vamos. Lo que sí es que genera una gran bola de absurdos en las redes sociales, porque desconocemos de los procesos, no sabemos ni siquiera cómo poner una denuncia, pero todos podemos opinar, por ejemplo, si el juez Gálvez ya se vendió o no, porque no les dio prisión preventiva a todos, vamos, cuando en realidad eso tiene que ver también con que se respeten los derechos de libertad, y es por este tipo de conductas de linchamientos, sí, políticos, que son mal usados desde gente que está siendo condenada o sentenciada o juzgada por crímenes que sí cometió, que de paso meten en el mismo cajón a los defensores de la tierra, vamos, y del agua, y que no nos podemos seguir negando a ver esta realidad, porque pues el agua se va a acabar, vamos. Sí, y es una falta, y eso me recuerda a tu programa anterior de la noción de justicia. Si la noción de justicia es que la gente sufra en la cárcel, estamos mal, o sea, estamos un poquito alejados de los fines de, digamos, del derecho penal y de la pena, ¿verdad? Que no es precisamente que la gente sufra, sino que se componga. Entonces, obviamente, queremos la gente, el absurdo tal vez al que te referís, pero no sé cuál, que los metan a la cárcel a todos, cuando bien pueden pasar ese tiempo en prisión preventiva. A mí me complace, yo soy de esa turba violenta que se complace en ver a Otto Pérez en la cárcel, aunque no esté sufriendo precisamente, a la pobre Beltranena pasando su cumpleaños en el bote. Tal vez no es que me complazca, pero pues es una... A mí sí, ¿ah? A mí sí me complace, pero mira... vincularlo un poco a la rola que vamos a escuchar. Va, perfecto. A mí sí me complace, pero tiene que ver también con esos estados de indefensión en los que esta gente nos ha tenido desde hace años. No tiene que ver, o sea, he escuchado muchísimas veces y lo he pensado, cómo me complace, por ejemplo, que tenga que guardar prisión preventiva a Otto Pérez Molina, aunque sea ahorita, por casos de corrupción, vamos, porque es que no entiendo cómo todo el mundo está pidiendo que lo linchen esto y el otro, cuando el tipo se dedicó a asesinar ishiles durante un tiempo, o sea, cuando fue entrenado en la Escuela de las Américas, cuando ha participado de muchísimas políticas de terror y de Estado, digamos, y que entonces eso lo hace responsable de alguna manera de una de esas partecitas que contribuye a tener este Estado inexistente y esta sociedad asquerosa en la que tenemos que sobrevivir todos los días, ¿va? Y en ese sentido, pues dejarlos con esta rola de una banda que se llama Lotus. Este es el primer sencillo, se llama, la canción se llama Enfermo de Poder, vamos. El proyecto musical fue creado en el 2015, lo compuso un cuate que se llama Javier Camposeco y contó con la participación de Manny Herrera de la banda One Way Back de Guatemala, y pues la rola tiene un video, vamos, por si le quieren echar un vistazo también. Y en esta rola, pues yo medio le eché un vistazo corriendo y aparecen un par de fotos cabal de este Tito el Carnicero. Pero vinculándolo así, vamos, enfermos de poder, los que están en el poder, pero enfermos de poder nosotros también en la calle, vamos, o sea, tirándole el carro a toda la mara, gritándole a todo el mundo, pasando encima del paso de cebra, perdiendo la cordura en todo lugar en el que se puede y complaciendo así a ese Estado que te ha quitado todo, que lo único de lo que tenés control es de tu vida, vamos. Entonces, ¿cómo ese poder que vive en ellos se refleja en nosotros y en nuestras actitudes también? Entonces, esta rola se llama Lotus, perdón, esta rola se llama Enfermo de Poder y es del proyecto Lotus. We'll be right back. donde el ejército quemaron la primera casa con 9 o 11 personas. Y la otra lo partieron la barriga aquí, como estaba embarazada, y lo sacaron el bebé que llevaba la señora y los estrellaron sobre un palo que estaba así botada al patio, por decir. Entonces en este, cuando lo mataron y metieron en la casa y lo quemaron también ella. Desmienten ellos tampoco de que los caibiles son capaces de comerse a sus propios enemigos, es decir, contra quienes combaten. Me parece atroz, es decir, no es por un instinto de supervivencia, es una formación psicológica y es una tortura para un ser humano. Thank you. bienvenidos de vuelta a la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este es Rock Conciencias con Pilar Maldonado. Te voy a decir, Pilar, te voy a decir que extrañaba tener a alguien con quien alegar en equipo. Está bien. ¿Qué onda? ¿Qué oímos ahorita de último? Bueno, la primera canción que escuchamos era de Lotus, ¿verdad? Platicamos antes de irnos a escucharla, que se llamaba Enfermo de Poder. Y la otra banda se llama Rectocele y escuchamos dos canciones. Una de las canciones se llama Resultado de una descomposición cerebral militar. Y la verdad es que platicando con Samuel, que es uno de los compas de la banda, me contaba, bueno, nosotros nos dieron la canción completa, vamos, con el intro del señor que relata cómo... Y los pollitos que se escuchan atrás, es como que la ternura de los pollitos y contando esa historia tan trágica, ¿verdad? Pero fíjate que cabal, eso era lo que quería decir. El Samuel me contaba, por ejemplo, que en algún momento decidieron quitarle la intro, vamos, porque la Mara lo percibía como que era una cosa en contra de, y él me decía que la intención de la canción era como referirse a cómo la cabeza de la Mara está podrida, vamos, cómo, o sea, qué tenés que tener vos en la cabeza para hacer una cosa así. Sí. Y yo pensaba, bueno, entonces si la Mara escucha, por ejemplo, un espacio, una realidad o una verdad incómoda, vamos, como la que relata este señor, y la gente decide pensar inmediatamente que porque el metal es agresivo, que porque es violento, es una onda que está en contra de. Y yo lo vinculaba un poco a cómo la memoria ha sido institucionalizada de una manera morbosa, vamos. O sea, cómo la memoria se aborda siempre desde el dolor. Cómo no se puede rescatar, por ejemplo, del conflicto armado, la militancia de la gente que luchó por una vida digna, vamos. Cómo la rebeldía es más allá que un derecho constitucional de organizarte y de rebelarte, ¿va? Contra lo que crees que no es justo, una necesidad en sociedades tan desiguales. Y cómo, por ejemplo, este tipo de esfuerzos que no son tan comunes o tan populares, la gente los malinterpreta a partir de estereotipos, ¿va? Vos, esa mara toca metal, seguramente si pusieron eso es porque están en contra de. Cuando, por ejemplo... No he entendido, ¿en contra de quién? O sea, ¿qué es lo que me cuta? David, estás poniendo atención. Sí, pero es que venís diciendo en contra de las víctimas. Claro, claro. O sea, que lo que me decía es que la canción le tuvieron que quitar el intro, vamos, que es la entrevista del señor, porque la Mara lo interpretaba como que era una cosa en contra de. También porque la Mara no lee mucho más allá de, y pues las letras no se entienden si vos no tenés a la par dónde leerlas, vamos. Entonces otra vez volvemos a esta situación de la Mara se cree todo lo que le dicen. Porque el estereotipo de alguien metalero no te va a permitir cuestionarte de entrada si vos escuchas música popular, que la Mara pueda pronunciarse a favor de las injusticias, vamos. Que la digna rabia también tiene que ver con denunciar, no desde un grito callado y pequeñito, va, sino denunciar con un grito que diga las cosas por su nombre, vamos. La gente que fue entrenada en el ejército de Guatemala, o por ejemplo en la S2 y en la G2 de la policía, en el segundo cuerpo, que desapareció a tantísimos estudiantes universitarios y sindicalistas, fue de alguna manera, no me gusta usar esa palabra, pero de alguna manera también víctima de una situación de prácticamente lavado de cerebro, vamos, porque cuando pensamos en un torturador, creemos que se trata de una persona particular, súper extraña y rarísima que disfruta de torturar. Y psicológicamente no se trata de eso, vamos. Se trata de gente que ha sido convencida de que para que tengamos acceso a una vida digna, estos comunistas o estos antidesarrollo o estas lesbianas o estos no sé qué o cualquier otro grupo que te asuste y no te gusta cómo vive o cómo decide autodeterminar su desarrollo, es un problema, vamos. Entonces, sí, a mí me quedó algo cuando vos decís que el morbo, que los que trabajan la memoria, la justicia, es el morbo. Y me puse a pensar, no sé qué, ya estaba pensando en la forma, en cuánto criminalizar, no, cuánto cuestionaron el hecho de que en el caso de Sepúlveda Zarco hayan llevado a no sé cuántas osamentas a la sala de vistas, ¿verdad? Y pues sí, que por exhibicionismo y tal. Y después, hace unos días que oí a Rosalina Tuyuca hablar de sus luchas, me comentaba acerca de ¿cómo lo digo? De que ella tiene no sé cuántos, 30, no sé cuántas osamentas, dijo, ellos, tienen en su poder, ellos y ellas, ellas, será, porque son las viudas, ¿no? Tienen un montón de cuerpos que no han querido inhumar, enterrar, porque no considera justo que volverlos a meter a la tierra como XX, porque no los han podido identificar, ¿ves? Entonces, cuando la justicia viene y obviamente no va a exhumar cada víctima de conflicto solo para llevarla a una audiencia, pero en ese caso esos restos estaban afuera y por eso pues, obviamente los mostraron. Entonces me llama la atención de que la gente critica un acto procesal porque lo considera grotesco, pero no se ponen a pensar en lo grotesco que fue haber asesinado a todas esas personas de una forma tan cruel y tan cruenta y tan sanguinaria, ¿no? Y sobre todo que es, o sea, digamos a lo que quería llegar es que un torturador o una oreja de ese tiempo o del de ahora no es una persona normal y loca, vamos. Es un porcentaje mínimo de la gente que disfruta de torturar. Lo que se hace desde una política de Estado y de terror es aplicar una psicología que convierte a la persona prácticamente en una máquina, vamos, porque la situación no es que vos seas malo y que disfrutes de la tortura. La situación es que a vos te están vendiendo una falsa realidad en la que se supone que esa persona a la que estás torturando constituye una amenaza para vos. Y lo que ellos trabajan o cómo lo trabajan, por ejemplo, cuando él decía qué terrible esta onda de cómo los caibiles pueden comerse a otro humano o cómo los entrenan para comerse un chucho, vamos. Entonces, okay, no es creo que es Fernando el Rincón, ¿no? Que habla ahí. No sé, pero la cuestión es cómo, o sea, cómo nos parece una cosa tan atroz, pero cómo no es una cosa tan fuera de lugar cuando se habla de terror de Estado. Porque la cuestión es que vos lo que empezás a pensar psicológicamente es que si vos no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y que lo que estás haciendo es necesario para un bien común. O sea, es un aparato asqueroso, ¿vamos? O sea, que a partir de la inteligencia, que a partir de los medios de comunicación, que a partir de facilitar o de cerrar ciertos espacios, te mete en la cabeza que si vos no haces esa tarea, alguien más la va a perpetrar. Y esto todo el tiempo me recuerda muchísimo a un cuate que decía, es completamente estúpido que entrenen seres humanos para matar a otros seres humanos, ¿vamos? Y sobre todo, de una manera en la que la situación es tan morbosa que ni siquiera el fin último de asesinar a una persona es matarla, sino es hacer un castigo ejemplar para que los demás no se organicen. O sea, es una onda atroz, vamos, y pareciera que es como de locos o que es de asesinos en series, pero no, vamos, no. La mayoría de Mara que hace esto, incluso existen testimonios, por ejemplo, de uno de los pilotos que manejó la panel blanca, que en algún momento recogieron a alguien que él conoció en X o Y lugar, y la denuncia puesta en la OAD, en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, es del tiempo de la represión, vamos. No. O sea, ¿cómo esa onda te quiebra? Y cómo uno puede decir, bueno, yo puedo responder de esta u otra forma, pero como son políticas de terror, te vas a quebrar, vamos, porque esa es la intención. Sí. Pero bueno, buenas rolas estas de, se me olvidó el nombre. Recto Cele, sí, buenas. Buen montaje de audios con música. Y sí, es para llamar a la reflexión. Gracias por compartirlas. Obviamente tampoco las conocía. Yo sigo aquí en mi proceso de formación. ¿Qué sigue? Pues fíjate que hablando de que ha habido muy buenos toques últimamente, la última vez que vi a esta banda, me parece, Macabro, un proyecto muy bien, muy bueno de Guate, fue en Palín. Tocaron algunas otras bandas, pero ahorita los tengo presentes a ellos. Esta Mara tiene un disco, bueno, están por sacar este disco, ¿va? Porque me parece que es un demo, Rituales de Antropocidio, y hay una rola que se llama Apotemnofilia, y me llamaba muchísimo la atención porque esta onda se refiere a un trastorno psiquiátrico en el que la persona necesita o quiere que le amputen un miembro, aunque esté sano, ¿vamos? Y entonces me llamaba mucho la atención porque como la Mara lo ve desde una manera reduccionista y dice, esa onda que es loca, pero en realidad nuestra sociedad es un cacho así, ¿vamos? O sea, como pide una y otra vez que se le apliquen mecanismos en los que dice que participa, pero que lo que hace es amputarse un pie o una mano o un brazo, y que a veces pareciera que disfruta y se acomoda en esa desvalía, ¿vamos? Entonces, esta canción se llama Rituales de Antropocidio, perdón, el disco, y la rola se llama Apotemnofilia de Macabro. Y después vamos a escuchar una rola que se llama Holocausto Caníbal, de Neurotóxico. Muy buena esta Mara también, por cierto. Que está basada, obviamente, en la película italiana de terror dirigida por Ruggero Deodato en 1980. que tiene que ver con unos chavos que se van de viaje y pues se pierden y mandan a un antropólogo a buscarlos. Es una onda bien gore, mucha. Ay, entonces me refería un poco a esto porque esa onda de la tele, ¿vamos? Y cómo te quieren hacer ver que una cosa es morbosa u otra no. Y pues a veces la Mara piensa, ay, esa onda qué gore, qué horrible, pero a mí me parece mucho más horrible las políticas de terror perpetradas desde un escritorio todos los días, desde hace siglos, va, uh-huh, en nuestros territorios. Entonces esta rola se llama Holocausto Caníbal de Neurotóxico. We'll be right back. Completamente diferente, vamos, de racismo, de clasismo, y entonces no se trata de promover un nacionalismo estúpido que nos va a llevar a odiarnos unos a otros, vamos, porque eso es como lo que se promueve desde ahí, incluso lo promueven desde páginas bien nefastas y de exmilitares en este país. Se trata de reconocer que en condiciones adversas y en una sociedad tan desigual como esta, hay gente que no tiene espacios para participar y que de todos modos se dedica a crear y a hacer lo que quiere, vamos. Y sobre todo, hacerlo desde una postura comprometida que no tenga que ser censurada o mediada porque alguien les va a dar pisto un espacio, ¿va? Sí, eso es lo importante de promover las bandas nacionales, como decías. Te agradezco y celebro esa tu decisión de buscar esa música que acá en Guatemala se produce con mucho talento y sobre todo con mucho compromiso social, con mucha cuestión de lucha y de llamado a la reflexión, ¿no? Eso es importante. Y bueno, ¿qué fue lo que escuchamos? Escuchamos Neurotóxico y Sí. Escuchamos Macabro también. Sí, buenas, mano, buenas. Ajá. Bueno, entonces... hablando un poquito de eso, del racismo que se ejerce todos los días, porque están oyendo que se cortó un poquito el inicio del segmento, pero hablábamos del racismo que se ejerce todos los días y que después celebran a un Eric Barrondo cuando gana una medalla. Ahora en México se está dando un fenómeno, ¿no vieron una cuestión de una chavita cabroncísima para la gimnasia artística, gimnasia olímpica? Y pero como no es bella, ¿va? Y no tiene un cuerpazo como las gimnastas, están tirando mierda así horriblemente, y eso también es de cuestionarlo, ¿va? ¿Qué tipo de sociedad pues castiga a alguien por su apariencia cuando se fajó? Y otra dice que participó con una lesión recién fracturada en una pierna y tal, y bueno, la mala es mal agradecida. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Más música, ¿no? Sí, queríamos hablar de un poquito de... No. No, lo que pasa es que... No, sí, más música, digo yo. Un par de rolas, vamos, relacionadas siempre. Esto que te digo, vamos, o sea, los criterios de la... A mí no me gusta solo el metal, vamos, ni el rock, yo escucho... muchísima música, la que me gusta y la que me haga sentir bien, porque también esos parámetros estúpidos de si te gusta el metal solo escuchas eso, son una reproducción también de esa onda de aislar a la mara que no le gusta lo que a vos, y es bastante ridículo, ¿eh? Pero pues las rolas que me mandaron la mara muy, muy amablemente y muy buena onda, y como decía, vamos, que muestra que la mara lo que quiere es tocar y dar un mensaje, vamos, porque no te están diciendo, mira, te vendo el disco, esto, o sea, la mala lo que quiere es ser escuchada, vamos, y no hay espacios para eso. Entonces, todas las rolas fueron escogidas pensando un poco en eso, vamos, en mara que sí hace música, que tiene que ver con reflejar la realidad en la que viven. Y entonces, las próximas dos rolas que vamos a escuchar, es la siguiente rola es de una banda que se llama Mundano, muy buena. La rola se llama Mordida de Culebra. La mara que toca en Mundano es mara que también participa de otros proyectos musicales, y platicando con Cristian, que es el que escribió la letra de la rola, me decía que la rola habla metafóricamente de los efectos de una mordida de culebra, ¿va? Es como un ciudadano trata todos los días de sobrevivir, aunque vaya alucinando por la calle los efectos mortales y progresivos del veneno que le inyectan todos los días, desde la institución, desde los medios de comunicación, desde todos los espacios que se suponen que tiene que ocupar, ¿va? Y pues es una cuestión bien, no sé, a mí me movió mucho porque me decía, y entonces todo ese veneno y todo ese tipo de cosas regresan en recuerdos y te inyecta una actitud de tratar de no fallarle a los que amás, va, a vos, de cumplir esa promesa, que es una promesa que se convierte en una victoria voraz en un país en el que salís de tu casa y no sabes si vas a regresar, va, a vos. Sí. A mí me parece una rola genial. Si pueden, busquen el video, mucha, es un video bien de a huevo, está en YouTube, cabal, como les decía, Mundano, Mordida de Culebra. Y la otra rola es de una banda que se llama Los Hijos de Su Madre y se llama De Políticos Mentirosos y Demás Especies Similares. Gritos desde la oscuridad. La materia puede. Bienvenidos de vuelta a esta cabina de Rock Conciencias. Estábamos con Pilar, acabamos de oír Los Hijos de su Madre. Qué buena rola, Pilar. Me llegas. Buena selección. Y los de Mundano también, qué pelado. Ahora me arrepiento más de no haber ido a ese toque de metal abuso. Pero puedes ir al próximo. Todo por... Es que puta madre. Canso mucho. Mucha, hay unas rolas de las que puse las versiones que... Las versiones anteriores, va, que yo tenía ya. Alguna mara me está mandando correos ahorita con música, contarles que pues este, pues yo no soy la que está en el espacio siempre, pero pues cuando esté van a sonar las bandas que no sonaron hoy. 4 semanas. Si vos te comprometes y tu agenda te lo permite, dentro de 4 semanas. Va, entonces dentro de un mes suenan los que no sonaron ahora. Y pues los correos que me están entrando, pues agradecerles, va, mucha y otra vez decir que eso demuestra que la mara hace arte porque los llena, porque les gusta, porque necesitan llevar un mensaje, va, vos. Y porque lo que quieren es que ese mensaje sea escuchado, ¿va? Pues más allá de que los espacios se les cierren, de que haya estereotipos y prejuicios alrededor de qué es la música, que no es lo que se supone que tenemos que escuchar, ¿va? Es, creo yo, algo que demuestra firmemente que la música acá en Guatemala es muy buena, que no tenemos nada que envidiarle a los otros, y como decía, no tiene nada que ver con nacionalismo, pero creo que en las condiciones en las que se vive o se sobrevive en este país, que la mara tenga esa capacidad de producir música es algo admirable, ¿va? Es que el arte es por excelencia la forma en que la gente sobrevive a tanta mierda, pues, a tanta hostilidad y a tanta violencia. En algunos segmentos anteriores hablamos de la del abuso, las cosas que hace el poder. Es pura violencia, mano, es puro desdén, puro desprecio por la vida humana. Entonces obviamente tenés que sacarlo de alguna manera, ya sea escribiendo poesía, ya sea haciendo música, ya sea haciendo pintura, graffiti, intervenciones urbanas, algo, muchamo, vámonos. Tenemos, o sea, si me está ganando la idea de que estamos conformes con lo que tenemos, estamos pisados. Pero bueno, todo va a estar bien. ¿Qué oímos ahora, Pilar? Bueno, un poquito... La última rola que escuchamos, cabal, decías, vamos, Los Hijos de su Madre, de Políticos Mentirosos y demás especies similares. Y en este país hay tantos, vos, desde los doctores, los abogados, los jueces, los diputados, alguno que otro sindicato, mucha, porque no podemos meter a toda la mara en el mismo costal, porque hay esperpentos como Joel Acevedo. Hay gente que tiene reivindicaciones legítimas y que tenemos que entender que ha estado consciente y que ha tenido los ojos abiertos y que ha caminado por justicia y por vida digna siempre. Y yo creo que estar rodeados de tanto esperpento humano, de tanto conato de humanidad, babos, y gente que se aprovecha de todo lo que puede, hace comprensible esta rabia digna, y hace comprensible que existan canciones como esta que vamos a escuchar, de una banda que se llama Sarcasmo. Son compas también de Shela, y la canción se llama Herederos de Odio. Y pues obviamente si vivís en una sociedad en la que nos heredan es el odio, digamos, en la que nos heredan la parte dolorosa y el sufrimiento de la memoria, va a haber devastación. Y así se llama la rola que vamos a escuchar después, de una banda muy muy buena también, que se llama Malicia. Oh, ciudadano familia. Un homenaje al infierno. Bienvenidos de vuelta a Rock Conciencias, el lugar para celebrar la rebeldía del rock y del metal, en este caso con Pilar Maldonado. Pilar nos tiene una sorpresa para ahorita. Bueno, escuchamos hace un rato, estábamos escuchando Malicia y Sarcasmo, pero en el bloque anterior escuchamos a Mundano, y por acá David me decía que se lamentaba haberse perdido el metal abuso anterior porque le parecía muy, muy buena la rola. Y entonces pues anunciarles, mucha, vayan a los toques, mucha, como dice nuestro buen Ameno Córdoba, no sean mamertos, hombre, pa. O sea, de verdad, todo el tiempo nos quejamos de que no hay espacios, de que no hay que hacer, pero no apoyamos. La mara llega a los toques a ponerse borracha afuera, a quedarse tirada, no quieren pagar 10 pesos por 5 bandas de esta calidad. Pues cuestionarnos un cacho también nuestras actitudes, vamos, porque todo el tiempo decimos que no hay espacios para la música, pero somos nosotros mismos los que no queremos pagar, los que no queremos comprar los discos, los que no queremos apoyar a las bandas. Y pues entonces Mundano nos compartía que el próximo Metal Abuso es el 2 de octubre, el domingo, a las 11 de la mañana, en la Tercera Avenida 1273, zona 1, o sea, en ruta 666. Lleguen, mucha, apoyen a las bandas. Si es divertido y es chilero escuchar esta música, por ejemplo, ahora, porque no hay frecuencias de FM que la pongan, por supuesto que es mucho mejor ver a esta mara ejecutar la música en vivo. Y aprovechar para compartirles que, entre algunas otras cosas que me apasionan, como el metal, me gusta muchísimo, muchísimo la poesía. David acaba de estar en el Encuentro Internacional de Poesía en Shela, y por acá tiene un libro que se llama Poemas Muy Violetas, de Chari Humeta. Y entonces les voy a compartir un poquito, para presentar la próxima rola, lo que dice uno de estos poemas. En definitiva, es mejor gritar que callar, porque callados somos cómplices del horror. Es mejor escribir que solo leer, porque cuando el dolor colectivo es demasiado, el silencio personal se convierte en crimen. Es mejor hablar que solo ver, porque mirar cómo se desgaja la esperanza sin hacer nada para que ésta vuelva es asumir la cualidad de las rocas, que dejan pasar milenios antes de moverse un milímetro. Por eso es que no podemos continuar siendo indolentes, tan manchadas de sangre como están nuestras ciudades, nuestras selvas y desiertos. Es mejor, como dice Chari, romper con esta monotonía y perderse en la demencia. Es mejor que soportar el dolor, la rabia, el temor y el olvido. Por eso es mejor escribir, aunque mientras se lean estas líneas unos padres busquen desesperados a sus hijos, desaparecidos, o alguien estrene una bala y se convierta en sicario o en asesinado. Es mejor escribirlo, aunque mientras esto se lee la nación se derrumba, vele a sus muertos o se bañe en sangre. Es mejor escribir porque quien olvida no encuentra el consuelo, quien olvida perdona la afrenta, quien olvida asesina dos veces a su víctima. Es mejor escribir. Y qué bueno que Chari Humeta lo ha hecho. Omar Nieto, Ciudad de México, enero del 2015. Compartirles entonces que este es el prólogo seguramente de muchos poemas muy violetas que los van a llevar a lugares que es necesario visitar en países como este. Y pues el poema era, la cuestión de leerlo y compartirlo era para presentar una rola de una banda de unos cuates también que la verdad es que tocaron hace poco, más o menos hace un mes, pero tenían mucho tiempo de no tocar. La banda se llama Atrophy y vamos a escuchar una rola que se llama Impuesto de Muerte. ¡A la puta, libro! We'll be right back. bienvenidos de vuelta a Radio Urbana. Este ha sido un programa lleno de emociones, lleno de enojos y no sé, crítica social, que es lo que más me llena a mí dentro de esta producción radial, ¿verdad? Poder, pues, criticar. Criticar que no libremente, sin tener que proponer. Pero porque hay, habrán espacios para la propuesta cuando nos inviten a formar parte de esas mesas de diálogo. Porque las propuestas son colectivas. ¿Qué es eso? Bueno, creo que sí se nos acabó el tiempo y supuestamente íbamos a hacer un programa cortito, pero es que no podíamos dejar a estas bandas tan buenas afuera, ¿verdad? Como siempre, esta es tu casa, Pili, muchas gracias, buena onda. Aprovechando el anuncio que hiciste antes, este libro de Chary Humeta, lo pueden adquirir, está en Editorial Metáfora de Quetzaltenango. Me imagino que aquí en Guatemala venden también esos chivos. Muy buena esta poeta, es fantástica, es de la gente que te hace pensar, que te hace, que te vincula con el maldito sufrimiento que tienen los pueblos, ¿verdad? Y no solo como sufrir y como autoflagelarse, sino como buscar esa digna rabia que te tiene que mover a cambiarlo. En un estado como el mexicano, que está acribillando gente todos los putos días. El tercero o segundo poema de este libro es de Atenco, el primero es de las mujeres muertas en México, los feminicidios, el tercero es de los 43, o sea, está lleno de cosas de rabia, de digna rabia. Entonces, bueno, cómprenlo, vincúlense con esta poeta que acabo de conocer yo y que me parece genial. Bueno, y como les decía David, agradecer este espacio. Les confieso, y se lo decía David también, que ya me hacía falta, ¿va? Ha habido mucho chance y mucho trajín y ya estaba esperando como poder estar por acá, sobre todo. Porque, por lo que decía David, ¿va? Porque el metal es rabia, porque el metal es no quedarse parado, ¿va? Porque en su mayoría, bueno, en su totalidad, la música que sonó el día de hoy tiene que ver con decir las cosas como las vemos, las sentimos y las pensamos, con no comprometer la verdad, con no contribuir a una historia oficial que lo que hace es seguir alienándonos. Recordarles entonces, vayan a los toques, el 2 de octubre, Metalabuso, 14, y para cerrar, yo los quería dejar con esta rola de una banda que se llama Gangrena, una propuesta nueva, muy pero muy buena. El disco se llama 7, se refiere a cómo vivir en una sociedad en la que te imponen desde todas las instituciones, principalmente en este caso del disco, desde la iglesia, los pecados capitales, por eso se llama 7. La canción que vamos a escuchar se llama Envidia, de Gangrena, y los invitamos mucho a que no se pierdan la presentación del disco de Gangrena el 20 de agosto a las 6 de la tarde en Ruta 666. Apoyemos la música nacional, mucha. La Mara tiene muchísimo que decir. Y como le platicábamos, no como una cuestión de nacionalismo, sino como una cuestión de denuncia, de ver la realidad, de responder a la realidad en la que vivís y no ser un aislado alienado que piensa que el agua sale del chorro, porque no es así. Hay muchísimas cosas de por medio. Agradecerles el espacio y prometerles que quienes no pudieron escuchar el programa en vivo, que en cuanto el programa esté disponible en los archivos de la Radio Urbana, pues yo se los voy a compartir en sus perfiles y prometerles que quienes han enviado el resto de su música va a ser escuchada en próximas ediciones. Gracias, David, y gracias a la Radio Urbana. Gracias a vos, bienvenida siempre.